De Infantería Montaña 22 y jefe de tropa, coronel de Infantería Gastón Patera, presentará los efectivos formados al señor subjefe del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Calumnio. Buen día, mi general, el regimiento de Infantería de Montaña 22, teniente coronel Juan Manuel Cadot, listo para iniciar con el relevo de la Guardia de Honor de la Bandera Ciudadana. De Montaña 22, teniente coronel Juan Manuel Cabot. ¡Buen día! Muchas gracias. En este orden, saludará a los efectivos formados y a mañana de hoy el señor ministro de Defensa de la Nación, doctor Luis Petri. Regimiento de Infantería de Montaña 22, teniente coronel Juan Manuel Cabot. Buenos días. Buenos días, señor ministro. Hace lo propio, saludando a la formación, el señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Regimiento de RIN 22, buenos días. Participa en esta ceremonia de relevo anual de la Guardia de Honor de la Bandera Ciudadana en la provincia de San Juan, el señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego, el señor ministro de Defensa de la Nación, doctor Luis Petri, el señor vicegobernador de la provincia, presidente nato de la Cámara de Diputados, doctor Fabián Martín, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Javier Julián Isaac, subjefe de Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Calumnio, comandante de la 8ª Brigada de Montaña, coronel mayor Pablo Javier Rolando, señor jefe del Regimiento de Infantería Montaña 22, teniente coronel Juan Manuel Cabot, coronel de Infantería Rubén Gastón Patera, señores senadores y diputados nacionales, señores ministros y secretarios del Estado Provincial, señores diputados provinciales, señores ministros de la Corte de Justicia, señores jefes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, con asiento en la provincia de San Juan, Sección de Inteligencia, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Jefe de Aeropuerto, Policía de San Juan y Servicio Penitenciario Provincial, señores cónsules de Chile y España, señora vicepresidenta primera a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, señores rectores de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, veteranos de Guerra de Malvinas, representantes de organismos nacionales con asiento en la provincia, señores secretarios y directores del Poder Ejecutivo Provincial, Asociación Cultural Sanmartiniana, Asociación Belgraniana, entidades intermedias, señoras, señores. Entonación del himno nacional argentino, interpretado por la banda militar El Tamolar, del Regimiento de Infantería de Montaña 22, teniente coronel Juan Manuel Cabot. ¡1! ¡Tropa! ¡2! ¡Ya las órdenes para iniciar la presentación de los jefes de guardia! ¡Firmes! ¡Al hombro! ¡Mar! ¡Jefes de guardia! ¡Ordena mi subteniente! la bandera que encabezó la cuarta división, División del Norte, la del teniente coronel Juan Manuel Cabot en el cruce de los Andes, fue hecha por mujeres sanjuaninas y destinada luego a ser el emblema de la provincia de San Juan. Sobre el paño celeste y blanco, como los colores del pabellón nacional, las patricias sanjuaninas pintaron el escudo y la leyenda en Unión y Libertad, que referencia a los ideales revolucionarios de Mayo, y están basados en la libertad de los pueblos, en la unidad de la provincia de los... provincia del Río de la Plata. Cabot la hizo jurar en la hoy Plaza 25 de Mayo. Lo hizo ante la población sanjuanina y allí fue bendecida por José de Oro, capellán de la división. Dios, como en aquellas históricas jornadas sanmartinianas donde supimos defender nuestra voluntad soberana de determinar nuestro destino, saludemos a nuestros habitantes con nuestras armas como muestra de lealtad y respeto institucional. Formación. Jefes de guardia informarán que ya han efectuado el relevo de la guardia de honor de la bandera ciudadana. Entrega de la guardia de honor de la bandera ciudadana sin novedad. Permiso, mi coronel, me hice cargo de la guardia de honor de la bandera ciudadana sin novedad. Mando para adoptar el dispositivo e iniciar con el desfile. Militar desarrollará su carrusel. Pensar como si la